Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Nacional del Cacao. Cada primero de octubre se celebra el Día Nacional del Cacao, una fecha establecida en función de promover a Venezuela como el país de mayor diversidad genética de cacao en el mundo. El primero de octubre de 2015 comenzó la celebración por este fruto que promueve el desarrollo de una economía sostenible debido al enfoque ecológico con el que se cultiva, garantizando la conservación de la diversidad de los bosques, según afirman expertos en ecología. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura del Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Más de 100.000 personas visitaron la 15ª Feria del Libro de Caracas. Educación pública en Venezuela representa 84% de las instituciones del país. En Mérida, el gobierno regional entrega útiles y material deportivo para inicio de clases. Jefe de Estado destaca avances en materia económica con Brasil y Turquía. Reportan más de 60 fallecidos en el Líbano en 24 horas por ataques israelíes. El plástico continúa siendo el desecho más encontrado en las playas. Cultura. Más de 100.000 personas visitaron la 15ª Feria del Libro de Caracas, celebrada del 21 al 30 de septiembre en los espacios de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes. En este espacio de encuentro participaron escritores, lectores, editores, ilustradores y otros profesionales del mundo literario. La feria contó con 4 salas para la presentación de libros, foros y conferencias, entre otras jornadas, sumando más de 200 actividades académicas. Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la transmisión del programa Con Maduro Más, expresó: "Esta Galería de Arte Nacional está bella y tiene diversas expresiones culturales. Felicito a todos los organizadores del evento por el renacimiento de la diversidad cultural". El día de ayer, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó a los organizadores y realizadores de la Feria del Libro de Caracas y expuso la idea de unir la Filben y la Feria del Libro de Caracas en un solo evento. Creo que también se ha constituido aquí en Caracas, con la Plaza de la Juventud, un nuevo epicentro cultural. Este, presidente, fue una combinación no solamente desde el punto de vista de las distintas artes, porque las artes plásticas tienen aquí su recinto en la Galería de Arte Nacional, y se abre a otras artes como las artes del libro y la lectura, que es en este caso la Feria del Libro de Caracas. Ya antes se hizo la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y están las artes escénicas y musicales, pero también hay una diversidad generacional, porque entonces ahora tenemos aquella juventud activada en la plaza que se impregna de la fuerza de la galería, y todas las artes juntas y revueltas dan un resultado superior. Quiero decir además que voy a tomarle la palabra, nosotros no nos ponemos celosos, pero ahora yo quiero más bien que esto se transforme en un compromiso. Vamos a incorporar, alcaldesa, ¿qué le parece?, al equipo de Fundarte que ha brillado con esta feria, a la organización de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, junto con Raúl Casal, el Centro Nacional del Libro, toda la plataforma del libro, y así estaremos cada vez haciendo una mejor Filben y una mejor Feria del Libro de Caracas. Cabe destacar que estas declaraciones fueron realizadas durante la edición número 59 del programa Con Maduro Más en su sección Más Cultura. Somos Cultura. La obra teatral Si yo te contara, dirigida por William Quao y producida por la Compañía Nacional de Teatro, llegará a la Sala Román Chalbaud del Teatro Alberto de Paz y Mateos desde el jueves 3 al domingo 13 de octubre, con funciones de jueves a sábado a las 6 de la tarde y los domingos a las 4 de la tarde. A través de sus 8 historias, este montaje adentrará a los espectadores en un sinuoso recorrido por el género del cuento venezolano y la geografía literaria y musical del país. El público puede adquirir las entradas en la página web www.fecilpbm.com.ve y en la taquilla del teatro a un costo de 200 bolívares. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que la educación pública hoy en día representa el 84% de las instituciones educativas del país, mientras la educación privada representa el 16%, del cual el 50% es subvencionado por el Estado. Venezuela, cuando ustedes no habían nacido, hace 25 años, la educación pública, cuando llegó el comandante Hugo Chávez al poder político y empezó la revolución bolivariana, esta nueva era histórica del siglo XXI, la educación pública era el 40%, el 60% era privada. Y ese 40%, para uno poder inscribir a un muchacho como ustedes, tú tenías que llevar, bueno, pagar peaje. O sea, lo que era educación pública, que era el 40%, al final era semiprivatizada. Y el 60% era privatizada. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje hoy, al día de hoy, del arranque de clases en Venezuela, de educación pública y educación privada? La educación pública hoy en Venezuela representa el 84% de las instituciones educativas del país. Asimismo, el jefe de Estado reconoció la labor que realizan los colegios católicos del país e instruyó al Ministerio de Educación a brindar más ayuda a estas instituciones. Somos Noticia. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la transmisión de su programa Con Maduro Más, afirmó: "Estamos en la fase de diálogo amplio y de debate para el Congreso Nacional del Bloque Histórico de las 5 Generaciones". Al respecto, Ricardo Menéndez, integrante del equipo promotor del Congreso de las 5 Generaciones, informó que han realizado más de 42.000 asambleas populares y más de 48.000 propuestas del pueblo de base para el desarrollo del país en el marco del Congreso del Bloque Histórico. Nuestro pueblo ha planteado en las discusiones un nuevo sistema de gobierno popular comunitario con nuevas escalas, destacó el también ministro de Planificación. Son las 12 y 9 minutos. A propósito del Congreso Nacional de Todo el Pueblo, la clase obrera del Metro de Caracas desarrolla una consulta de elaboración, debates y planes para que los trabajadores y trabajadoras se pongan a la vanguardia de una transformación profunda del servicio de este sistema de transporte. El presidente del sindicato del Metro de Caracas, Edison Alvarado, indicó: "Estamos haciendo algo histórico en el Metro de Caracas. Más de 2.113 hombres y mujeres que allí laboran están construyendo el nuevo modelo de gestión socialista y productivo, como el mantenimiento del sistema metro, metrobús y de los sistemas por cables, área de estación, área de tráfico, área administrativa y área de operaciones y otros". Regionales. el gobierno regional del Estado Mérida entregó útiles y material deportivo para el inicio del periodo escolar 2024-2025. Por su parte, Nelson Ruiz, presidente del Centro para el Desarrollo de la Calidad Educativa, ofreció detalles de las estadísticas de ese nuevo inicio de clases desde el municipio Libertador de la entidad. Bueno, estamos muy contentos por lo que es el recibimiento a nuestros 153.000 niños, niñas y adolescentes que hoy se incorporan al año escolar 2024-2025. Lo recibimos con amor, con cariño, fundamentalmente diciendo que hay que garantizar que de aquí al 15 de octubre todo niño en edad escolar, niño, niña y adolescente, vaya a la escuela. Debe haber 100% escolaridad, así que invitamos a los padres, a los representantes que aún todavía no han inscrito a su niño, tráiganlo, porque en todas las instituciones nacionales, estadales y municipales tenemos cupo para nuestros niños y niñas. Estamos recibiendo este año escolar nada más y nada menos en 1.265 instituciones, casi 235 instituciones nada más acá del municipio Libertador, pero en todo el estado 1.265. Además de eso, decir, bueno, que estamos entregando acá en esta escuela Vicente Salias, estamos entregando el bolso escolar y estamos muy contentos por lo que es esta alegría que se ve de todas las instituciones, de nuestros representantes. Asimismo, se resaltó la labor de las bricomiles en las escuelas del Estado y el apoyo gubernamental para cubrir las necesidades de cada una. Pues agradecido, pues, con el Señor primeramente, porque bueno, no. En el Estado Apure, docentes y estudiantes inician el nuevo año escolar en paz y armonía. Desde el Complejo Educativo Miguel Ángel Escalante, en el municipio San Fernando, el estudiante Samuel López compartió sus impresiones sobre el inicio del periodo escolar. Pues agradecido, pues, con el Señor primeramente, porque bueno, nos ha permitido estar un día más aquí con vida y pues nos ha permitido también dar inicio a lo que es, pues, este nuevo año escolar y esperando con ansia ya las clases, por supuesto, porque vemos, pues, que ya este vendría siendo el último año de los que estamos en quinto año, valga la redundancia. Y pues te esperamos, pues, adquirir todos los conocimientos necesarios para nosotros desenvolvernos en lo que es nuestra vida diaria. Por su parte, los representantes de los estudiantes de la institución expresaron sus deseos de un año escolar sin pausa que garantice la mejor formación para sus hijos. Economía. Durante el segmento de la semana presidencial, el presidente Nicolás Maduro Moros destacó que Venezuela concretó grandes acuerdos internacionales con el Movimiento Sin Tierras de Brasil y la República de Turquía para avanzar en la producción de alimentos y consolidar una economía firme que genere riquezas al país. Al realizar un balance de la jornada, el jefe de Estado señaló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se encuentra en Turquía para consolidar las alianzas estratégicas generadas durante la segunda Feria Internacional Turquía Caracas 2024, desarrollada en el estado Miranda. Durante una reunión con organismos gubernamentales involucrados en el proceso de exportación, se destacó crear una comisión conjunta entre las instituciones del Estado y el sector empresarial exportador del país. Esa iniciativa fue anunciada a través de la cuenta de Instagram del viceministro para el Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez. El viceministro Álvarez subrayó que tras escuchar las propuestas del sector empresarial, el siguiente paso es la instalación de esta comisión. Su objetivo será desarrollar el protocolo unificado para las exportaciones para construir significativamente la consolidación de un nuevo modelo económico. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El gobierno de Bolivia tomó medidas drásticas frente a la crisis de incendios forestales que arrasa en el este del país, declarando oficialmente un estado de desastre nacional. Esta decisión busca facilitar la movilización de recursos económicos y ayuda internacional para combatir las llamas que han consumido ya cerca de 3 millones de hectáreas de pastizales y bosques naturales. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dio lectura al decreto gubernamental tras una reunión de autoridades en Santa Cruz, epicentro de los incendios. Se declara situación de desastre nacional por la presencia de incendios forestales en el país, afirmó. Por su parte, el presidente Luis Arce informó sobre la presentación de proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para obtener créditos internacionales destinados a financiar las operaciones contra el fuego, que suman 325 millones de dólares. En la segunda edición del Mundial de Béisbol para Ciegos, el equipo de Cuba venció 2-1 a Italia y ganó la medalla de oro en la Copa Mundial en Slough, Inglaterra 2024. En el estadio Farnham Park, los jugadores dirigidos por Roberto Carmona eliminaron a los monarcas del mundo de la última edición al empatar con ellos en la fase de grupos y demostrar durante todo el torneo la excelencia de este deporte en la mayor de las Antillas. Son las 12:17. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Más de 60 personas fallecieron y otras 90 resultaron heridas en las últimas 24 horas en diferentes regiones del Líbano debido a los ataques israelíes, informó el Ministerio de Salud libanés. Israel y el Líbano se encuentran en una guerra no declarada desde el 8 de octubre de 2023, cuando la milicia chií-libanesa Hezbollah comenzó a lanzar misiles y drones suicidas hacia las comunidades del norte de Israel como gesto de solidaridad con el movimiento palestino Hamas, tras su incursión armada en Israel, que a su vez respondió a cada ataque. Son las 12:18. El presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Henry Cronfle, atribuyó la crisis energética que afronta el país a la incapacidad, inexperiencia e improvisación del gobierno. Señaló que Ecuador vive en una emergencia no declarada y un caos tan grande que amerita acciones inmediatas y firmes. Este gobierno es el único responsable de que esta crisis de apagones haya llegado a niveles jamás vistos, y esto se suma al desastre que vivimos a causa de la inseguridad, del desempleo, la canasta familiar más cara, al igual que la vivienda y la salud, destacó el parlamentario. Somos periodismo. Ecología. El Día Mundial de la Limpieza de las Playas se celebra todos los años el tercer sábado del mes de septiembre. Este año, como en muchas ocasiones, el plástico volvió a ser un antihéroe en las costas venezolanas. Esta es una fecha especial en la que millones de voluntarios participan activamente limpiando la basura de playas, calles, parques, bosques y riberas de los ríos. En Venezuela, las autoridades, así como varias organizaciones ambientalistas, conmemoraron este día con operativos de recolección de desechos a orillas del mar y con actividades de sensibilización dirigidas a la población y operadores turísticos sobre la importancia de conservar estos espacios. Son las 12:20. Este domingo se lanzó el plan de arborización en Caracas, que contempló el establecimiento de 300 árboles en la avenida Boyacá, sector Catuche, frente al campo de béisbol Andrés Galarraga. La iniciativa forma parte de un plan centrado en revitalizar y embellecer el entorno urbano, un esfuerzo estratégico que busca hacer frente a los desafíos ambientales actuales y contribuir al bienestar de la comunidad.

los grupos tienen que montar obras de 15 a 30 minutos de autores como Max Coloma, José Gregorio Martínez, Dairo Piñeres, Greimar Hernández, Jean Tomás Mora Rujano. Esos son los 5 autores a homenajear en esta edición que comenzó el 27 de septiembre y se va a extender hasta el 27 de octubre. Es entretenimiento con calidad dramatúrgica. La característica de Festea es que participan agrupaciones que tienen entre 1 y 10 años de fundadas para entrar en competencia. Aunque tenemos también agrupaciones invitadas que tienen más años de trayectoria, pero que no entran en competencia. Por lo menos esta semana tenemos varias actividades interesantes. El día viernes 4 de octubre vamos a tener un conversatorio con los productores a las 10 de la mañana en el Instituto José Manuel Siso Martínez en La Urbina. Esta actividad es gratuita. Vamos a estar allí conversando con invitados y con todo aquel que quiera acercarse a conocer más de la producción escénica. El sábado 5 vamos a estar con Mejorando la Energía Consciente en el Parque de Miranda, allá en el Parque del Este, conocido como el Parque del Este, y a las 10 de la mañana vamos a estar con una actividad holística, y a las 4 de la tarde en el Espacio El Galpón, Mixturando Producciones, que viene desde Margarita a Caracas, se presentará con 8 Cuchilladas, que es una obra que habla sobre el maltrato de género, de Dairo Piñeres, a las 4 de la tarde en Espacio El Galpón en Sarría. Okay. Este festival es bastante particular porque tiene una programación de un mes. Sí. Entonces, ¿cómo ha sido la organización para esta edición y cómo es programar tanto tiempo en actividades teatrales? Sí, prácticamente este año ha sido un parto porque han sido prácticamente 9 meses. Claro. De preproducción, de producción, porque en principio iba a ser el festival en el mes de julio. Okay. Julio-agosto siempre se hace el festival celebrando Caracas, celebrando la ciudad. Okay. Y claro, este año lo pospusimos por el tema electoral, que coincidió exactamente con nuestras fechas. Entonces, sí, logramos conciliar con 6 salas en Caracas para estar durante un mes y graneaditos con la programación. Estas 6 salas son Fundación Casa del Artista, Espacio El Galpón, Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, también estamos en Café Tec, estamos en Teatrex y estuvimos en el Centro Cultural Chacao. Esas son las 6 salas de Caracas. También vamos a estar en La Guaira el día 19 de octubre en Casa Teatro, en Maiquetía. Ahí se va a presentar una obra con el Teatro Estable, con el grupo de jóvenes estables de allí, que la obra se llama Amigos Tres Leches, de José Gregorio Martínez. Y en el Estado Nueva Esparta, Mixturando Producciones es el encargado de organizar allá el encuentro en el Teatro de los Robles y en la Casa de Cultura de Maneiro. Entonces, bueno, ha sido un arduo trabajo, porque hay que ir, conversar, conciliar, claro, también preguntarle a los grupos para que no se desanime, para que estén siempre atentos, para que siempre tengamos el ánimo arriba y con la única finalidad que es compartir nuestro conocimiento, nuestro arte con la ciudad de Caracas. ¿Cómo se dio la selección de estos 5 dramaturgos que son protagonistas de esta edición de Festea? Bien, cada año al finalizar el festival se empieza a pensar qué va a ocurrir el año que viene. Entonces estuvimos pensando sobre el microteatro y la influencia que ha tenido en los jóvenes, sobre uh-huh. todo en los jóvenes de Venezuela y de Caracas específicamente, ahora con las 2 versiones que existen en la ciudad de este tipo de teatro. Entonces quisimos vamos entonces a ver por qué ese éxito, por qué les gusta tanto este teatro breve, qué nos ofrece. Y a nivel de dramaturgia tenemos grandes amigos como estos 5 autores escogidos, porque representan también esa juventud que ha estudiado, que se ha formado, que no solamente escribe, sino que actúa, produce, tiene otros empleos, otros emprendimientos, sí, y que sí piensa. Sí nos piensa como país, nos piensa como ciudad, nos piensa como artistas y también con un toque de comedia, porque creo que eso también nos hace muchísima falta. Entonces así llegaron estos 5 autores que prácticamente a todos los conozco personalmente, solamente a Greimar Hernández, que es una gran chica escritora que la admiro mucho, que ha tenido mucho éxito en Ecuador, España y otros países como dramaturga. Allá no la conozco físicamente, pero ya está aquí en Venezuela. Sí, ella es venezolana, pero estaba afuera y está ahora aquí. Espero próximamente, cuando le toque las obras de ella, que pueda acompañarnos, al igual que Dairo Piñeres y José Gregorio Martínez, que se encuentran aquí en la ciudad y van a compartir también con los participantes en unas masterclass sobre cómo escribir, cómo actuar, cómo dirigir para teatro breve, al igual que Greymar. Y Jean Tomás Mora Rujano se encuentra fuera del país desde hace algún tiempo, pero él también está muy ligado a todo lo que es la creación dramatúrgica. Bueno, gran amigo, le he dirigido algunas obras. Bueno, es el autor de La Taconera, uh-huh, obra que acabo de presentar en el festival y que me ha dado muchas satisfacciones. Y Max Coloma también es productor del festival, vivió él es peruano-venezolano, pero está actualmente en Perú. Y bueno, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, ha sido mi estudiante, mi alumno, mi amigo, y con él vamos a tener varias obras, y yo voy a actuar en una que se llama Mujeres Empoderadas, que va a estar el 17 de octubre en Cafetec. Ah, bueno, maravilloso. Como directora y fundadora de este festival, y viendo todos los festivales que tenemos ahora teatrales al año, que es maravilloso, tenemos Círculo Escénico, el Internacional, el de Jóvenes Directores. Como organizadora, ¿cómo enfrentar esa agenda de festivales y garantizar que la gente se entere de todas las actividades de cada uno y que vaya a ver todo lo que ha organizado? Mira, a mí me parece maravilloso que existan tantas oportunidades, porque hay espacio para todos, tenemos uh-huh. público para todos, desde el Festival Progresista hasta los festivales de jóvenes directores, el Círculo Escénico, las mujeres creadoras, uh-huh. Teatro Breve, el Festival de Monólogos No Convencionales, que también vamos a participar allí como actriz, voy a estar por allí de invitada. Y Festea coincidió con muchos de ellos en esta época. Uh-huh. La idea es que cada quien tenga como su mes. Tenga su mes, sí. Pero bueno, a veces ocurre, y lo importante es que la gente también, el público en general, se entere de que todos los días, todos los meses se está haciendo teatro, se está haciendo artes escénicas en Venezuela, en Caracas. Y que no solamente son artistas de la televisión uh-huh. o artistas que está chévere que también lo hagan, por supuesto, porque contribuyen al desarrollo cultural del país, pero que todos, es una minoría en realidad. Sí, todos estamos haciéndolo. Entonces, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, Caracas es de verdad un, digámoslo así, un cúmulo de artistas creadores maravillosos. Entonces, yo creo que es importante que nos apoyemos todos, y que incluso los medios, así como ustedes, los medios de comunicación, también le den cabida en entrevistas a todos estos creadores, porque para difundir su trabajo, uh-huh. porque eso motiva muchísimo verte en un live, verte en la televisión, en la radio, en la página web, que está tu nombre, que está tu trabajo, que la gente lo reconoce y que te brinda, además del aplauso, la oportunidad de tener una buena taquilla, de tener un buen ingreso de dinero, porque de eso se trata, pues, que todos estemos allí produciendo. Así es. Estamos conversando con Maigualida Gamero sobre el Festival Teatral de Autor Festea. El festival ya inició el 27. ¿Cómo ha sido la recepción del público de estos días de festival? Estos 3 días de verdad estuvo bastante chévere en la Sala Danza del Centro Cultural Chacao. Es una sala pequeña, pero estuvo llena, tiene capacidad para 30, 40 personas, y de verdad que nos complació mucho la receptividad para las 3 obras, para Dios no es amor, que fue la encargada de abrir el festival, escrita por Max Coloma, una comedia donde se habla un poco sobre el fanatismo religioso, no simplemente de porque Dios es amor, por supuesto, pero es ese fanatismo religioso que tergiversa la palabra, ¿no? Que tergiversa la palabra divina. Luego estuvimos con Pedrito y el Capi, una obra escrita por Freddy Gaviria, y de verdad que la disfrutamos muchísimo, porque también tiene música urbana, ellos rapean en escena y con personajes del siglo XIX, entonces de verdad que la gente lo disfrutó mucho a nivel artístico, escénico, estético, también estuvo muy bonito. Y cerramos el domingo 20 con la taconera, el domingo 28, perdón, con La Taconera, el de Jean Tomás Mora, y también la pasé muy bien, la pasamos muy, muy chévere. De verdad que, bueno, uno, digámoslo así, que ay, trabaja, se estresa previo, pero sí, ya que empieza el evento, fíjate, ya vamos disfrutar, rumbo, sí, es disfrutarlo, vamos rumbo a la segunda semana, y bueno, todas esas actividades que vienen bien bonitas. Ah, bueno, chévere. Para quienes quizás no conocen el Festea, ¿cómo surgió la historia de hacer un festival dedicado a los autores, a los dramaturgos? Bueno, eso fue posterior a varias experiencias que tuvimos como grupo, Patmon Producciones, que es el grupo fundador del festival, que es mi agrupación. Nosotros participamos a partir de 2002, que iniciamos con Patmon en festivales nacionales, Festival de Oriente, de Quibio España, participamos en un festival universitario que había acá en Caracas, en el Valetodo de San Martín, bueno, y aplicamos a otros festivales, no nos aceptaron y dijimos, bueno, vamos a hacer nosotros mismos un festival. Y desde noviembre, diciembre del año 2003, cuando me llega a mis manos La Madre Pasota de Darío Fo, ese monólogo a través del recordado actor Germán Mendieta, que me hizo llegar ese texto, y yo dije, bueno, vamos a hacer algo que tenga que ver con letras, porque yo estudié letras, otro compañero había estudiado letras, vamos a hacer un festival que sea de autores, porque bueno, es lo que nos gusta hacer, y lo planteamos la idea del Teatro San Martín de Caracas, dirigido por Gustavo Ott, y nos apoyaron. Entonces desde diciembre hasta mayo, que fue cuando se hizo la primera edición en el año 2004, en la sala Texto Teatro del Teatro San Martín de Caracas, se inscribieron 11 agrupaciones montando obras de Darío Fo únicamente. Entonces es un festival competitivo, claro. Tenemos jurados invitados, que también este año los voy a nombrar, ahora nombro a los jurados de este año. Entonces así nace la idea del Festival Teatral de Autor. En principio no tenía la sigla FESTEA, sino es como a partir de la tercera edición que se empieza a nombrar FESTEA, y a partir del 2007 empiezan a venir agrupaciones internacionales. A nosotros nos han visitado de México, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Costa Rica, y de verdad que ha sido muy satisfactorio, al igual que de varias zonas de Venezuela, varios estados de Venezuela han estado allí. Buenísimo. Bueno, coméntanos sobre ese jurado que se encarga de juzgar, de evaluar las producciones, porque es un festival con competencia. Exacto, este año tenemos al maestro Armando Zulo, un maestro bien reconocido de escenografía, de artista plástico. Tenemos a Vidaritza Peroso, especialista en comunicación social, productora audiovisual, coach motivacional, vibracional. Tenemos también a Joana Rojas, que es productora de teatro, es actriz, es bailarina. Tenemos a Eloy Marchán, que es sociólogo, también es escritor, es actor, es productor de teatro. Ellos cuatro van a evaluar a los grupos presenciales en Caracas. Okay. Ellos son los encargados de hacerlo a través del teatro, del Festea Online, que participa Panteracuila Teatro desde México. Lo va a evaluar la maestra Ana Vargas desde Mérida, Yucatán, quien también ha participado en Festea en el año 2008, que es una gran amiga. Entonces ellos van a evaluar eso. También tenemos un jurado que va a evaluar el diseño gráfico, porque aquí nosotros tratamos de premiar un poco todo, que está liderado por Marcos Gámez y otras dos compañeras que lo van a acompañar en esa decisión de elegir el mejor diseño gráfico. Tenemos el premio del público, que le pusimos el nombre de Gonzalo Irigoyen, que fue un gran amigo, que por cierto hoy cumpliría año, que lamentablemente falleció en 2021, pero que él empezó al Festea como público, y en el año 2010-11, por allí, si mal no recuerdo, y empezó a ver todas las obras de teatro, y así fuimos haciéndonos amigos, y por eso entonces le pusimos el nombre al premio del público. Entonces esas son los jurados que van a evaluar nuestro festival este año. Bueno, comentabas al principio que las agrupaciones que quieren participar en el Festea tienen que cumplir unos requisitos. Entonces ya para esta edición no, pero para ya quienes quisieran participar en la edición número 22, más o menos, ¿qué requisitos se le piden a cada agrupación? Bueno, en principio que estén atentos a nuestras coordenadas, para que sepan de qué va a ir el festival. Si lo vamos a enfocar más en el Festea Escuela, en el Festea Exhibición, también en el Festea Solo Letra, que es la parte musical. El único requisito para entrar en competencia es que tengan entre 1 y 10 años de formados. Okay. Si no tienes el grupo legalmente registrado, no hay problema, porque también, bueno, pues te podemos orientar para que hagas esas gestiones. Ah, buenísimo. Pero en principio que sea un grupo de estudiantes o de nobles artistas. También si eres un grupo de trayectoria, si tienes más de 10 años de trayectoria, puedes participar como agrupación invitada y entras en otro rubro de la clasificación para evaluar, porque también evaluamos la parte de grupos invitados. Eso lo hace ya el grupo de Patmon como organizadores. Uh-huh. Escogemos los grupos invitados. Este año también tenemos, por ejemplo, un grupo invitado que es de Carayaca, que es garaje teatral, uh-huh, con Agni Ferrer, que trae a sus niños que van a actuar Maléfica. Uh-huh. Entonces ellos van a estar el sábado 26 de octubre en la Casa del Artista a las 4 de la tarde. Y el viernes 25 de octubre va a estar Ambicu Producciones y con una obra de Greymar Hernández, Manual para Romper Vida se llama, a las 5:30 de la tarde. Entonces, bueno, allí vamos a tener una programación bien rica en Café Tech el jueves 17 y el jueves 24. El jueves 17 hay 3 obras por el precio de una. Bueno, maravilloso, no hay excusa. Ajá, y el jueves 24 también, estén bien atentos a @festeabzla. Además que el Festea, bueno, tiene muchas actividades, de verdad que sí. Vamos a tener un Festea Yoga también el 11 de octubre en el Parque Los Caobos. Vamos a tener el día del cierre unos, uh-huh, cantantes, porque tú sabes que nuestro festival tiene una canción, okay, que creamos el año pasado. Yo le coloqué, junto con la inteligencia artificial, le coloqué un prompt. Le dije, bueno, quiero una canción que diga más o menos así. Y crean la letra, ¿no? Entonces... Ajá. A partir de allí hablé con mis músicos, Carlos Palacios y Damon MG, que es el cantante. Entonces, uh-huh, ellos hicieron los arreglos, todo esto, y está la canción que desde el año pasado nos acompaña, que es Aquí Llegó el Festea, el Festival para Ti, uh-huh, que viene a llenar toda la ciudad de luces, ¿no? Entonces, ese día va a cantar él, va a estar Aliona García, que es una gran cantante también venezolana, una joven de verdad muy talentosa. Va a estar Vidaritza Peroso también. Ay, que se me caen los audífonos. Los audífonos son muy grandes. También va a estar Vidaritza Peroso con un stand-up, motivando allí a todos los artistas. Ese es el domingo 27 a las 3 de la tarde, en el cierre, en la premiación, en la Casa del Artista, en la Sala Doris Wells. Ah, bueno, maravilloso. Entonces no hay excusa, hay actividades de yoga, hay obras, hay conversatorios de agrupaciones aquí de Caracas, del interior del país y de otros países de Latinoamérica. Así es. Todo lo podemos chequear a través de @festeabzla para que vean dónde pueden adquirir las entradas, el precio y todas las actividades que todavía quedan para el festival. Bueno, Maigualida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Cultura al Día y, bueno, pendiente de todo este mes que nos queda todavía de teatro. Seguro que sí, gracias a ti, Oriana, y a Alba Ciudad. Y bueno, hay que seguir construyendo cada día nuestro país y nuestro amor por la cultura. Así es. Con esta entrevista a Maigualida Gamero hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles os acompañó Manuel Herrera y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Somos Caribe, somos Alba Ciudad, somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial, 96.3 FM. Te lo dice Maracaibo 15, son mis deseos. Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo, que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción. Son mis deseos. Nuestro hijo.

La cultura venezolana y de nuestra América la escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Fuego, candela, tambor. Tambor, fuego, candela. Tambor que suena en mi tierra. Tambor, fuego, candela. Tambor que suena en mi tierra. Ay, con tambor, fuego, candela. Y 54 minutos. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Mario Díaz, el viejito. Mira, viejo Mario, no te atrevas a cantar una cancioncita para que te acuerdes de tu viejo tiempo, chico. Vamos a ver si puedo, mijo. Arranque. En un tiempo yo era un gallo, ay, que en cualquier patio cantaba, mijo. Que en un tiempo yo era un gallo, que en cualquier patio cantaba. Y mi mente improvisaba, y mi mente improvisaba con la rapidez de un rayo. Y mi mente improvisaba, y mi mente improvisaba con la rapidez de un gallo. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, se acabó mi mocea. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, viejito estoy ya. Viejito, viejito, se acabó mi mocea. Pero resulta que hoy, mijo, que ya estoy caído de un coco. Pero resulta que hoy, mi niño, que ya estoy estoy caído de un coco. Viejo, veo casi loco, veo, veo casi loco, que no sé ni dónde estoy. Viejo, veo casi loco, veo, veo casi loco, que no sé ni dónde estoy. Viejito, viejito, viejito tuya, viejito, viejito, viejito tuya, viejito, viejito, ya acabó mi mocedad. Viejito, viejito, viejito, viejito, viejito, viejito, viejito tuya, viejito, viejito, ya acabó mi mocedad. Que me cayó la tía mío, ahí tengo un cuadrito desabajo. Que se me cayó la tía, Dios mío, ahí tengo un cuadrito desabajo. Y un ojo casi cerrado, ay Dios mío, y las canillas dobladas. Que un ojo casi cerrado era un, y las canillas dobladas. Viejito, viejito, viejito tuya, viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, ya acabó mi mocera. Viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, ya acabó mi mocera. Ay, cantando no conocí, mijo. Ay, que mi vinila con truco. Que cantando no conocí, mi niño. Pues que mi viniera con truco. Y ahora cargo un burruco. Ahora cargo burruco y trayendo atrás de mí. Y ahora cargo burruco, ay Dios mío, y trayendo atrás de mí. Viejito, viejito, viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, ya acabó mi mochila. Viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, viejito tuya. Viejito, viejito, ya acabó mi mochila. Está bueno. Las 12 y 58 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Aprecio mucho la amistad que hemos cultivado. 50 años de las relaciones China-Venezuela. Estamos entrando en la quinta etapa. Va a ser la etapa de la expansión en la economía, en la salud, en el desarrollo de un turismo beneficioso para los pueblos. China es un ejemplo en el mundo de cómo ha logrado un desarrollo sostenible, impacta al mundo entero. Ya China se convirtió en una superpotencia de paz. Un saludo al pueblo chino. Que Dios bendiga a nuestra amada patria. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com. Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor. Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor, le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran. Y el tumbao, y el melao. ¿Sabías que nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM es la primera estación de radio venezolana en migrar sus sistemas informáticos a software libre, permitiendo modificar, usar y mejorar el código fuente de sus aplicaciones? Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo.

8 minutos. Coco Gaita, herencia. Así como los abuelos, con la tambora en el suelo, revivo este son tan bueno y tradicional tocarlo. Sentir lo que está sonando, madera y cuero vibrando, poder disfrutar su ritmo como cual añejo vino de aroma y cuerpo genuino. Desecharla, comienzas a acariciarla con infinidad de temas sin exceso en adornarla. Somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Cultura y tradición. Grupo Madera, canto a Elegua. Bara, lo yurazo caboda, o moña la guana con mamá que ñiraguo, oh, bara, suayo. Que hecho dará o monía la guana con mamá que ñiraguo. Para su mayor. La 1:14. Golperos de Don Pío. Décima por la independencia. Radios exclusivas. Pero ya va, un momento. Esta es una radio para todos. Somos conciencia, somos cultura.

Somos Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:29. Conéctate. albaciudad.org. Alba Ciudad 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre. Cada nombre tiene su historia. Esquina de Pelota. Como una contribución del pueblo vasco en los tiempos de la compañía guipuzcoana, se establecieron en el lugar las primeras instalaciones deportivas conocidas en la historia de Caracas. Desde entonces, se llamó el lugar la calle de la pelota,

es un héroe. Dona tu sangre. Si corre por nuestras venas como elemento esencial que nos une por igual, dona que vale la pena. Te daría muchas gracias por ser tu sangre la mía. Al mismo Dios pediría de tener tu cortesía. La 1:38. Nunca pensé sufrir así, cuánto te extraño. Y ahora comprendo que hice mal, me equivoqué. Pues aunque a veces yo guardé mis sentimientos, promesas y mis sueños, sabes bien que lo intenté. ¿Y quién fui yo para exigirte tanto? Querer probar tu amor una vez más, hasta quedarme así, solo en mi desencanto. ¿Cómo pude ser tan tonto si a nadie más puedo amar?

arpa, maraca y buche. Lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Dionisio Bolívar y Estanislao Parra, el rey de los brujos. Yo soy el rey de los brujos, yo soy el rey de los brujos, que la ciencia y la rutina. Ay, la rutina, yo sé que todo domina, que hay que curar los embrujos. Hay que curar los embrujos, yo de que me doy los lujos. Doy los lujos, yo de que me doy los lujos, que hoy lo digo y lo detengo. Que hoy lo digo y lo detengo, hoy lo digo y lo detengo. El tiempo yo lo tengo, el tiempo yo lo tengo, que ahí pongo el mundo al revés. Talala, talala, que ahí pongo el mundo al revés. Ahí pongo el mundo al revés. Vamos, vamos, pongan cuidado que doy brujo y digo otra vez. Doy brujo y digo otra vez. Ah, una virtud que yo tengo. Que yo tengo, yo paralizo la brisa, la calefacción domino. La calefacción domino, pensando vivo el destino. Vivo el destino, pensando vivo el destino, si Dios no me paraliza. Que es el mejor rumbo de viento, paro el agua que desliza. Hasta borro el pensamiento y curo el enfermo grave. Y curo el enfermo grave, en mi casa nadie sabe. Ay, bien sabe, y en mi casa nadie sabe de mi gran conocimiento. Yo soy un brujo pasivo, yo soy un brujo pasivo, no malizo, vico y tuerto. Vico y tuerto pensando, miro a los muertos y ahí mirando mato el vivo. Ahí mirando mato el vivo, pensando vivo a los muertos. Vamos, vamos, mirando vivo a los muertos y pensando mato el vivo. Que cuando lo mira el derribo, el poder de los carujos. Vamos, vamos, yo soy el de los estrujos y el que llega a lo infinito. Que el que llega a lo infinito, no me entra ni coquito. Ay, coquito, no me entra ni coquito, yo soy el rey de los brujos. Ajá, ajá, ajá. Yo combato el mahombro. El majombrón, que yo conozco el majombrón, que de los moros me un labio. Yo combato el majombrón, con solo mover un labio. Hay un labio, tengo los brujos, soy sabio como los jueces Salomón. Con solo los jueces Salomón, también nací con el don. Con el don, también nací con el don, que de volar sin ser el viento. Que de volar sin ser el viento, camina con el que viento. Vamos, vamos, porque nací con el don, que de volar sin ser el viento. Cantina el fabricamiento, camina y habla el nacer. Ay, nacer, y de todo y poder ver que veo solo el nacimiento. Alba Ciudad 96.3 FM. Al estilo de su gente. We'll be right back.

que he envejecido, ¿por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que he envejecido? ¿Por qué será que hasta mis hijos se han ido? Buenas, muy buenas tardes a todas las radio escuchas de la 94.6 FM, Radio Emisora Alba Ciudad. Aquí estamos otro martes a las 2 de la tarde. Todo gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Paul Jacques. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Marie Penyam, y en los controles contamos con la asistencia de nuestro infaltable e insustituible Manuel Herrera. Así yo me pongo después que trabajo varias semanas con Manuel, después se me olvida todo lo que trabajé con otros. Claro, cuando Manuel vuelva a irse de viaje, ya la necesidad de tenerlo me refrescará la memoria. Contamos también con, y recordar a Alex Rodríguez, en la producción de apoyo, Yenmari Arriechi, quien cada martes aparece más rigurosa, pero bueno, cosa que agradecemos porque nos saca elementos del programa para mejorarlo, debajo de la manga, como se dice, con la colaboración de Paola Pertús y quien les habla, Regina Michelle. Escuchamos El Ermitaño, este hermoso número musical de Mario Díaz. Ustedes se preguntarán por qué generalmente comenzamos con Ali Primera, pero estamos con Mario Díaz y El Ermitaño. Estamos haciendo referencia a una celebración hermosísima que se está dando hace algunos días, sobre todo entre la gente que se dedica a la cultura, entre los artistas plásticos, entre los creadores, los soñadores, aquellos que recrean cada rincón de la patria a través del pincel. Estamos celebrando nada más y nada menos que los 88 cumpleaños de Efraín López, conocido como Chepín López, el gran maestro del Salón de la Patria. El día 23 de septiembre tuvimos la oportunidad de celebrar el nacimiento de Chepín con su familia, con todos aquellos que tenemos que ver con la vida de Chepín de alguna manera, que estamos entrelazados con su y entrelazadas con su creación, con su forma divina de pensar, cómo sublima la vida, como todo lo que hace, lo pasa a través del pincel. Y bueno, sus ahijados, sus alumnos y alumnas, sus admiradoras y admiradores, sus hermanas, hermanos, todos estuvimos con Chepín López celebrando su 88 cumpleaños. Hoy estamos aquí y contamos con un amigo de lujo, no solamente de nuestro programa, no solamente un amigo de mi vida, sino también un amigo de Chepín. Cuando le hemos preguntado a la familia de Chepín quién puede hablar de Chepín de forma equilibrada, con amor, desde la realidad, además de forma objetiva, porque nosotros siempre vamos a idealizar a Chepín, porque él crea toda su vida y obra es para idealizarlo, para colocarlo en la cima de la creación artística a favor de la Venezuela que amamos. No cualquier rincón de Venezuela, sino de toda la Venezuela. Aquí tenemos nada más y nada menos que al doctor Isaías Castrellón. Doctor, el micrófono es suyo. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este programa para hablar del amigo Chepín López en sus 88 años. Y bueno, ¿qué podríamos decir de Chepín? Chepín es un hombre multifacético, llanero del estado Guárico, de la tierra de un patriota como Juan José Rondón, y pintor allá en el Salón de la Patria. Los que lo conocen, el salón está en el Palacio Blanco, en la planta baja. Ahí están unas gigantografías que pintó Chepín sobre las batallas de la independencia, la batalla de Carabobo. Bueno, es un sitio muy emblemático de la patria. Y bueno, yo los invito pues a que visiten el Salón de la Patria, que bueno, ya se van a sentir. Se van a sentir en la patria de Simón Bolívar, de Miranda, de Ezequiel Zamora. Van a recordar todos esos tiempos. Isaías es parco al hablar, es profundo, pero él siempre, bueno, tiene la fortaleza de saber seleccionar las palabras para cada vez que va a referirse a cualquier fenómeno que él quiera abordar. Y con mucho acierto, él habló de la procedencia guariqueña de Chepín López y el significado que tiene la naturaleza del guárico en la producción de Chepín, en la producción material, en la producción espiritual de Chepín. Chepín López es un maestro. No me atrevería a decir en este instante, pero lo he escuchado. Yo he escuchado a mucha gente que lo conoce, que lo quiere, que ha aprendido mucho de él.